comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Aquí seguimos enclaustrados en nuestras casas. No queremos abandonar ni nuestras casas ni vuestras casas, donde agradecemos que nos dejéis, que nos metamos ahí, que nos inmiscuyemos, mezclemos. ¿Ya estamos un poquito locos o todavía no? Lo iremos viendo durante el transcurso de este programa. Me consta que hay muchísima gente que nos sigue escuchando por ahí trabajando, que es lo que tiene que ser. Así que gracias a todos por estar ahí y de nada por estar nosotros aquí. Tengo por aquí al señor Ricardo García. Hola, ¿cómo está Ricardo García? Hola. Pues nada, aquí andamos, todavía no nos ha dado la fiebre de las cabañas, como lo llaman los americanos. Todavía no he empezado a afeitarme la barba de forma creativa ni cosas de ese estilo, pero vamos, yo creo que en un par de días puede que empiece a cambiar mi look y todo. En las pelis del espacio, siempre que se queda uno solo en el espacio, siempre hay alguien que se vuelve tarumba. Bueno, pues esto es casi lo mismo, ¿no? O sea, parece que si sales, o sea, te descomprimes. Abres la puerta para bajar la basura y sale toda la familia por ahí por la puerta y ¡no! Es como si la compresión saca a otro mundo. ¡Déjame a mí! ¡No! ¡Quita! En fin, es curioso. Bueno, tenemos también por aquí Albert PR17. Hola, un placer. Estoy a ver si me acabo Netflix ya. Todavía te queda un poco, ¿no? Estoy... No te creas, ya he encontrado el cubo de la basura. Te creas. Y tenemos... para que diga esto, Albert, tiene que haber encontrado lo chungo de Netflix, ¿eh? Buah. La Deep Netflix. Bueno, y tenemos también por aquí al señor Paco Garrido. Pues muy buenas a todos. Yo aquí estoy dejándome crecer la barba. Ya veréis cuando haga el antes y después de la cuarentena. Uh-huh. Bueno, también es verdad que posiblemente algún compañero se nos una y se nos junte. Pero bueno, eso lo iremos viendo sobre la marcha. Vuestro amigo, compañero, vecino y asombroso presentador, Antonio Runa, como siempre. Vamos a empezar. En las redes sociales nos habéis hecho algunas recomendaciones. Vamos a ver si leemos algunas de las cosillas que vosotros también vais a tener parte activa en este programa. Vamos a ir citando algunas cosillas y vamos a ver si entre todos pues hemos visto o sabemos de lo que hablan. En muchos casos sí, en otros muchos casos pues será que no. Bueno, de hecho, cada participación leemos dos o tres recomendaciones de los oyentes y a ver si nosotros pues sabemos de lo que nos están hablando o no. Por ejemplo, pues vaya, vamos a empezar. Fran Raval Stars dice que hay que ver la segunda temporada de Kingdom, que muy buena y mejor que la primera. Bueno, pues eso es justamente lo que yo estoy haciendo. Yo no sé quién de vosotros vio o tuvo la oportunidad de ver la primera temporada de Kingdom, esta serie coreana de la Corea medieval, ¿de acuerdo? De la Corea de época, pero con zombies, ¿vale? Entonces, la primera temporada, yo no sé... Bueno, antes de nada, ¿qué habéis visto de Kingdom vosotros? Yo solo el tráiler. Sí, yo empecé a verla, yo me vi un par de capítulos y tal. Es interesante, reconozco que yo en estos momentos quizás ver una cosa de zombies infectados no sea lo que más me atraiga. De hecho, luego más adelante os podré contar cómo... Buscando contenido que recomendar, me he tragado una peli de ciencia ficción que no es nada recomendable y yo voy a avisar luego a la audiencia de que no vean esa película, pero no porque sea mala, sino porque no es el momento para verla. Sí, bueno, yo sobre Kingdom, es verdad que yo me puse a ver la primera temporada, me costó bastante. No sé si había escuchado a Abraham Gizorso, no sé a quién escuché, que la serie empezaba así un poquito... Bueno, tenías que tener un pelín de paciencia, pero que cuando empezaba la fiesta, aquello era rock and roll puro, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que el final era apoteósico, rock and rollero a tope, muy, muy, muy cañera la serie. La segunda temporada ya, claro, como quedó en un cliffhanger la primera parte, pues esta segunda parte empieza en lo más alto, ¿no? Empieza top y es desde el principio, desde el primer segundo rock, y de momento no para. No he acabado de ver la segunda temporada entera, me la estoy dosificando porque fijaos que me está gustando tanto que estoy diciendo, no quiero que esto se me acabe así muy rápido, que en estos tiempos parece que hay que dosificarlo todo, hay que dosificar el azúcar, hay que dosificarlo todo para que no se te acabe antes de tiempo y no hay que bajar a la compra para nada. Es un concepto que parece que a la gente le cuesta, ¿no? Que no se trata de salir, de bajar a la compra a pillar cuatro mierdas todos los días, sino de pillar, hacer una compra de cojones e intentar no salir todo lo, bueno, pero bueno, en fin. Y me estoy diversificando la serie, pero me está haciendo una gracia loca. O sea, yo lo recomiendo encarecidamente. No es una serie, como algunos decían por ahí, de artes marciales ni nada. Por eso está claro que esta gente pues lleva sus espadas y sus cositas, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha acción y hay mucho desmembramiento y mucha historia. Pero muy curioso todo, ¿no? Es un entorno donde no estás tú acostumbrado a ver zombies y verlos ahí, pues es... Además tiene una mitología propia que me hace bastante gracia. Así que, nada, Kingdom... Para todo el mundo. Luego, el propio Abraham Heath Orson nos decía que hay que leerse el cómic Jupiter's Legacy antes de que Netflix saque la serie, dice, para que no nos suceda como con Lock and Case. Bueno, yo empecé con... Tú, Ricardo, sé que lo has leído. Yo empecé con Jupiter, y no sé si también tú, PR. Sí. Pero yo empecé con este cómic, pero no es mi rollo. O sea, este no es un cómic para recomendar alegremente al gran público. Creo que esto tiene su público, ¿de acuerdo? Es incluso minoritario, me atrevería a decir. Yo no entré con esto. ¿Qué me decís vosotros? Pues yo creo que es de lo más presentable que ha hecho Millar en bastante tiempo. A ver, los cómics de Millar en líneas generales son muy entretenidos. Son propuestas que son muy atractivas en un inicio, pero a veces las desarrolla muy lentamente y a veces las desarrolla demasiado rápido. Jupiter's Legacy, al fin y al cabo, es un reinado de superhéroes que esto siempre acaba mal. O sea, cuando los superhéroes se ponen a cargo del planeta, siempre acaba mal. Y la estructura es la de siempre, ¿no? Un grupo de superhéroes decide tomar el control del gobierno, lo gestionan todo mal, y un grupo de resistentes acaba por derribar el gobierno, muchas peleas, mucho espectáculo... En los dos primeros arcos está Frank Quitely dándolo todo, que Quitely es un dibujante que te tiene que gustar, pero aquí yo creo que da un plus. Y es una obra, al menos visualmente, muy atractiva. No es nada del otro jueves, pero yo creo que es de lo entretenido de Millar. Eso sí, Millar tiene la tendencia a hacer un poco el macarra, a ir un poco de sobrado, y en una serie de televisión no sé cómo lo harán. Podemos tener una sorpresa y que tiren por el modelo de Boys, que es una cosa como muy macarra también, muy descarnada, pero con cierto criterio y armazón. Pero bueno, el cómic en sí, yo creo que los dos primeros volúmenes, cualquiera que se lo pille, pasará un rato bien. Sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, este cómic es el estándar Millar, ¿no? Yo creo que aquí estaba haciendo por lo que hace siempre, que es un storyboard para que le compren el producto audiovisual. Pero yo creo que aquí no es tan macarra como suele ser otras veces. Aquí se lo toma un poquito más en serio, quizás porque Quitely aporta ese plus al dibujo. Y aparte de lo que hemos comentado de superhéroes que toman el poder y cómo cambia la sociedad, yo creo que aquí también tenemos el enfrentamiento generacional, ¿no? De los padres, que son los que montaron todo el pifostio, ya están muy mayores, y tienes a los hijos haciendo de las suyas, ¿no? Unos hijos que han crecido con sus poderes y siendo estrellas mediáticas y que en un momento dado pues van a tener que tomar partido en este conflicto que se va a generar en el cómic. Yo lo que tenía entendido es que falta un tercer arco argumental que debía haber salido ya hace bastantes años y que cerraría un poco toda la historia. La segunda miniserie cierra un poco en falso. Sí, es cierto que te puede dar un final, pero yo creo que esto falta rematarlo. Y además, adicionalmente, sacó una especie de spin-off que ya no lo dibuja Quitely, y que ahí, cuando no tienes a Quitely, sí que se le ven mucho más las costuras a Millar. Pero bueno, yo no sé lo que está haciendo Netflix, sí he visto alguna imagen por ahí, y creo que puede ser interesante. Al fin y al cabo, lo que hemos comentado, Millar no escribe cómics últimamente, escribe guiones directamente, con lo cual yo creo que puede ser un producto interesante. A ver, cuando se reanuden los rodajes y se termine la producción, pues a ver qué es lo que nos presenta. De todos modos, o sea, además, así haciendo un breve resumen, o sea, esto más o menos de qué va, así muy, muy rápidamente para que la gente se haga una idea. Bueno, en un principio aparece una generación de superhéroes hacia los años 30. Es básicamente es como la familia Marvel o como Shazam en su momento, que operan de una forma como muy de cómic, ¿no? No se meten en las guerras, no se meten a gobernar el mundo, ni se meten en nada. Simplemente pues, se dedican a hacer el bien así en líneas generales. Lo que pasa es que con el paso de los años, los patriarcas, básicamente son dos hermanos, empiezan a diferir en lo que tienen que hacer, y al aparecer una generación que son sus hijos, sobrinos y tal, básicamente el hermano que es más inteligente se enfrenta al hermano que es más Superman y acaba dando un golpe de estado. Acaba destruyendo pues, a la familia, tomando el poder en Estados Unidos y generando un sistema que en principio tenía que funcionar. O sea, la búsqueda de la utopía, la búsqueda de un sistema muy ordenado, lo de siempre, la libertad disfrazada de dictadura. ¿Qué ocurre? Que la hija de Superman, para seguir con la metáfora, logra escapar y reunir a un grupo de supervillanos que quizás no eran tan supervillanos en un principio para montar una resistencia y, bueno, finalmente acaba en lo que tiene que acabar, al menos el segundo arco, que es en derribar este sistema y en estos momentos, pues, en principio, el sistema está derribado. Lo que no se sabe es a qué va a evolucionar. Bueno, pues ya está, pues ahí está el tema. ¿Y qué pasa? ¿Que van a hacer una serie de esto o qué? Sí, sí, de hecho se está rodando ya. Yo he visto alguna imagen de estas robadas de producción o filtradas y se supone que se está haciendo una serie. Quiero recordar que era en Netflix, me suena. Pero vamos, sí, porque no tengo mucha más información. Yo me he aislado un poco porque este es el típico producto que quiero ver si me sorprenden o no me sorprenden. Ya llevo bastante con tener leído el cómic, que ya los spoilers los llevo puestos, pues estoy esperando un poco, pero no hay ni tráiler ni he visto nada, por lo menos. De todos modos, aquí el compañero nos decía que hay que leer el cómic primero para que luego la serie no nos pille con el paso cambiado. Bueno, no pasa nada. Tú puedes no haber leído Locke & Key, ponía él el ejemplo, y verte la serie sin mayores problemas. Porque quiero decir, porque pasan bastante del cómic, o sea, en cada episodio se va apareciendo menos hasta un punto en el que sí. Las libertades son tales que dices, bueno, pues el cómic no tiene mucho que ver, acaba no teniendo mucho que ver con la serie, fíjate tú. Es curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues con Jupiter's Legacy pues harán exactamente lo mismo, o sea, que realmente eso de leerse las cosas antes de ver las otras cosas, pues ya ha llegado a un punto en el que necesario no es en absoluto. Hombre, yo creo que Abraham a lo que apuntaba era nosotros, ¿no? A que nos lo tengamos leído para que cuando saquen la serie, pues podamos hacer un programa si merece la pena. Yo creo que en Locke & Key íbamos bastantes con los deberes hechos, lo que pasa que la serie ha tenido un cambio de tono tan radical que a mí, sinceramente, no me ha parecido que sea tan, tan buena y que me vuele tanto la cabeza como para que merezca la pena hacer un análisis. Creo que lo merece más el cómic. El cómic es mucho más redondo en ese sentido, yo creo. De hecho, nos ha preguntado mucha gente, más tímidamente que pidiéndonoslo encarecidamente, si íbamos a lodear Locke & Key. Porque digamos que cuando hablamos del cómic en su día, pues fue en un entreviñetas, tampoco lo analizamos así muy sesudamente. A lo mejor el cómic sí que merece un tratamiento un poquito más exhaustivo y más profundo, pero sí es cierto que la serie nos ha decepcionado terriblemente. Yo la veo inmerecedora de que la analicemos en este programa. Esta es mi opinión. Claro, aquí depende de si vosotros queréis lo hacemos, pero a mí me parece que no merece ni la pena. Quizá el cómic sí, pero bueno, como no hay prisa, pues ya lo iremos viendo. Tenemos por aquí al coronel Kurtz. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, estamos aquí de momento, el plan es leer algunas de las recomendaciones de los oyentes, tres, y luego ya nos metemos nosotros poquito a poquito con las cosas que estamos viendo y lo que no estamos viendo, ¿vale? Entonces este más o menos el plan. Ya vamos a acabar un poquito con José Aguilar, que dice, Hunters, dadle unos palitos que no le vendrían mal, ya me molaría un dossier de sombras de magia, vaya descubrimiento esta trilogía literaria, lo que sea, bueno será, cuidaos. Vale, antes de nada, Hunters, la serie esta de Prime, ¿quién la está viendo? La de Al Pacino. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ve? Yo la he empezado. Yo la he empezado y me he encontrado con un muro muy gordo, y es que la veía con mi mujer y mi mujer me dijo que no la acaba de convencer. A ver, yo me la terminaré porque lo que plantea me parece interesante, juega a medio camino entre cosas bastante serias y bastante inquietantes, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los nazis, y un toque de humor que no tengo muy claro si va a Tarantino, va a Grindhouse, a ese tipo de cine. Es una cosa un poco extraña. Pero reconozco que mi mayor hándicap con esa serie es un personaje que interpreta el actor que interpretaba Ted Mosby en Cómo conocí a vuestra madre, y es que no puedo soportarlo. Hay que reconocer que es que este tipo me parece que está encasillado en hacer de graciosete, y quizás es el mayor hándicap. Yo la estoy dejando reposar, y como este confinamiento se supone que va para largo, pues supongo que tarde o temprano la retomaré. Pero está jugando a medio camino en dos aguas que a mí me tienen un poco descolocado, las cosas como son. Pero he visto solamente dos capítulos, ¿eh? Eso también lo tengo que decir. Esto es de Jordan Peele, ¿verdad? O sea, es una serie que el showrunner es Jordan Peele, si no estoy equivocado, el de Nosotros y Déjame salir. Y creo que Jordan Peele le vence un poco el sentido del humor marciano que tiene. Jordan Peele creo que es un tío que viene del mundo del humor, de la comedia y demás. E igual, por lo que yo he visto en redes sociales de cómo reacciona la gente, le ha metido a Hunter una especie de sentido de humor marciano que no sé si pega demasiado. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Tiene unos toques de humor y de repente te mete a lo mejor unas carátulas como si fuera un tráiler de una película de los 70, ¿no? Presentándote a los personajes. Es una cosa, no sé, es un poco extraña. Y hombre, vale, está ahí Al Pacino, pero Al Pacino está aquí con el piloto automático puesto pasándoselo bien, básicamente. O sea, es un personaje que es divertido, que aporta mucho de ese humor y que cuando se tiene que poner serio, se pone serio, pero nada al nivel de lo que estábamos acostumbrados de verle en las películas en los 80 y los 90. Yo creo que esto pues es un producto que él se ha apuntado al carro porque le deben de haber pagado una buena carretilla de dinero y se lo está pasando bien, simplemente. Ya digo, yo con dos capítulos me tiene descolocado. No tengo muy claro qué es lo que pretenden, el tono que pretenden aportar con esta serie. Pero bueno, sí es cierto que la factura es buena. Los actores en general están bien, quitando, ya digo, el personaje que interpreta, no recuerdo ahora mismo cómo es el actor, el que interpretaba a Ted Mosby en Cómo conocí a vuestra madre. El resto me parece que dan el pego y aportan ese tono de humor. Lo que pasa es que luego tienes ciertos flashbacks de lo que ocurría en los campos de concentración nazis o ciertas escenas que de repente se pone como súper serio y bastante truculento en algunos momentos. Entonces dices, ¿a qué estás jugando? ¿Estás jugando al humor? ¿Estás jugando a la seriedad? Entonces, no sé, es un poco extraña, la verdad. Yo esa es mi opinión, habiendo visto dos capítulos, que ya digo, no sé, me parece que ya puedo saber por dónde va el tono, pero a lo mejor luego me cambian el paso y es otra cosa. Uh-huh. Bueno, la otra cosa que hablaba era la de la trilogía de Sombras de Magia de esta autora V.A. Schwab, me parece que es. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leerlo, estos tres libros. Sí es cierto que el primer libro es muy sorprendente, a mí me gustó mucho, pero yo creo que el segundo es una excusa para ampliar esto, estirarlo como un chicle. No va a ninguna parte, aparte de presentar un personaje nuevo que yo no sé si esta mujer se ha dado cuenta de que si le das la vuelta a ese nombre, en fin, ya lo dejaremos de ahí, que es un personaje que salía en las en el manga anime de Hellsing, y claro, pues si tú metes a un personaje que se llama Alucard y dices, ah, pues me gusta mucho el nombre, ya, pero si le das la vuelta a Alucard, ¿con qué te quedas? Alucard se llamaba Alucard porque tiene que ver con el mundo de los vampiros, y tiene sentido que te llames Alucard en un universo de vampiros, pero si no hay vampiros por ninguna parte y no tienes nada que ver con ese rollo, llamarse Alucard es bastante jodido. Yo no sé si es que esta tía nos ha le ha faltado, ha escuchado un nombre y le ha hecho gracia y la ha metido aquí de clavo, o no se ha enterado de la misa a la media, pero bueno, en fin. Y el segundo libro me parece que... El primero me parece súper sorprendente, muy dinámico. De hecho, no hace falta que siga leyendo, aunque se quedan flecos por ahí sueltos que hay que atar. Pero es verdad que me da la sensación de que el segundo libro no sabía de qué escribir y se ha metido en un paréntesis que no va a ninguna parte. Ya el tercero retoma la historia. Y no me parece que es, no sé, me gustó mucho cómo arrancaba esta saga de las sombras de magia, pero me da la sensación de que se ha ido desinflando poco a poco y acaba quedando un poquito meh. Aunque bueno, es muy su estilo es muy... engancha bastante, esta tiene muchas influencias de Rowling, es ese estilo de narración, con lo cual, bueno. para leer en estos días así sin demasiadas preocupaciones, no está mal. Y el primer libro me parece muy muy bueno. Así he de decirlo. Vamos sí, yo lo tengo empezado y la verdad es que me está gustando bastante. Lo que pasa es que al final me metí. Joder, Paco sigue con sus problemillas así de conexión. Esto suele pasar, Paco. Haz el truco que te enseñé el otro día, ¿vale? Y te vuelvo a meter a ver si funcionas. Vale. Mientras seguimos por aquí, te vamos a sacar de la llamada y haces lo que te he dicho yo que tengas que hacer. Venga, vamos a empezar con nuestra ronda de recomendaciones, o de lo que hemos visto, recomendaciones o, como solemos decir, desrecomendaciones. Albert, tú que has dicho que te has metido en la Deep Netflix, ¿qué has encontrado por ahí? Porque miedo me da. Pues he encontrado el Fast and Furious de Abu Dhabi, de los Emiratos, que tiene el espectacular título de Hakwala. Hakwala, el motor perdido. Esto es una cosa que cuando yo lo vi, a ver, es tentador, ¿no? Porque dices, a ver, Fast and Furious con gente con turbantes, pues lo puedes flipar bastante. Y pensé, tonto de mí, si es de Abu Dhabi es que hay petrodólares. No, Hakwala es una película muy amateur. O sea, la estuvimos viendo en familia porque la familia se me quedó fascinada porque cuesta mucho entender y seguir la película. La cosa va de un tal Khalif que está loco por los coches y las carreras, que se dedica a hacer competiciones de trompos con furgonetas y que necesita un motor de 1,000 caballos para correr una carrera por medio del desierto. Está enfrentado a un grupo de, se supone, villanos que le ganan las carreras haciendo trampas porque sobornan a su mecánico y dices, bueno, por algún sitio tiene que tirar esto, ¿no? Por algún sitio tiene que haber trama. Y la verdad es que es una cosa absolutamente dispersa, absolutamente amateur, y acaba siendo lo peor que puede ser una película, que es una fábula moral. Porque Khalid, que está comido por los coches, olvida a su madre enferma, olvida a su esposa, que está embarazada de un cojín, porque se ve claramente lo que es, olvida a su hermano, que se dedica con 10 años a robar coches por Abu Dhabi, y acaba pues perseguido por la policía porque el motor lo roba y le pega una paliza al transportista que lo lleva, ¿no? Y es una hora, creo que es 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de película, absolutamente fascinante. He encontrado el mayor truño de Netflix, probablemente, hasta que alguien descubra algo peor. Pero a mí me sorprende, ya saliendo de lo que es la película, me sorprende que una plataforma como Netflix compre un producto así. O sea, lo más loco que le había visto a Netflix es una cosa que se llama Drive, que no deja de ser un Italian Job hecho en la India, pero hecho en la India con dinero, con números musicales, efectos digitales de aquella manera, pero bueno, es una cosa divertida y loca. Pero de verdad que yo me quedé asustado. Una película de Abu Dhabi amateur en Netflix. Entonces, ¿por qué dices que es el Fast and Furious? O sea, Fast and Furious, ya a partir de la quinta peli, es una saga terriblemente recomendable. Y el que no haya visto la quinta tiene una cuenta pendiente. Ya, puede que nos. Vale, entiendo. Te entiendo, querido oyente escéptico. Me da igual. Te pones la quinta y te vas a callar la boca ya. ¿Vale? Y te la ves. Y luego ya te verás las demás porque eso te habrá convencido. Pero claro, que me digas que esto es el Abu Dhabi, tío. O sea, el Fast and Furious de por allí, que no, tío, que esto es como, yo qué sé, como decir el Breaking Bad de no sé cuánto. El que te vaya de coche, no sé. Hay reggaetón islámico y cosas así. O sea, el sentido, ¿cómo te lo diría yo? Es que lo han intentado. O sea, por ejemplo, el momento en que atacan el camión para robar el motor, que por cierto, el motor no se ve en toda la peli. Intentas hacer un golpe de los Toretto, pero es que es una cosa que han hecho entre cuatro. Es decir, más que la película en sí, que puede ser todo lo mala que quiera, política mía, a mí me sorprende que una plataforma internacional lo ponga en su stock. O sea, a eso hemos llegado. O sea, vale, Disney Plus es un poco escaso, pero en Netflix aquí se ha pasado, ¿eh? ¿Tú dirías que la Liga de la Justicia es el Vengadores de Endgame de Warner Bros? A que a lo mejor sería darle demasiado caché. Los intentos no cuentan. Me dio a hablar de Liga de la Justicia. Los intentos no cuentan, los intentos no cuentan. Y las intenciones no es todo lo que... Bueno, en fin, que me parece que esa comparación está muy mal viniendo de ti. Dos puntos menos para la casa de PR17. A ver, Coronel Kurz, ¿qué nos recomiendas tú? Estamos en, ese, en un problema, no sé si recomendarlo o no recomendarlo. Mira, yo, como a veces se nos acusa o se nos dice que tratamos muy poco cine español, he estado viendo una película que se titula El Hoyo, que es una película española que puedes encontrar en la plataforma Netflix, y la verdad es que... no voy a decir que no recomiendo su visión, pero sí voy a explicar un poco el problema que tiene, que generalmente es un problema muy común en este tipo de producciones que tienen un corte, digamos, fantástico. Bueno, antes de que sigas, lo digo porque yo también la he visto. ¿Quién más la ha visto? Porque quiero decir, es una de las pelis que está viendo todo Dios ahora mismo en estos momentos. ¿Quién más la ha visto por ahí? ¿Alguien más? Yo también la he visto. Vale, bueno, pues luego hablamos. Lo digo porque aquí, dentro de nuestros oyentes, nos han pedido nuestra opinión. Bueno, pues vamos a hablar de nuestra opinión. Y como parece que ahora tiene más popularidad Netflix de la que ha tenido nunca jamás, o sea, sí, está ahora mismo todo el mundo con Netflix a tope. HBO también ha subido, Prime también, pero bueno, Netflix parece que está on fire, ¿no? Sí. Esta peli, pues es una de las... Y en Netflix sí da la sensación de que aquí en España todo lo español o todo lo patrio funciona muy bien en esa plataforma, ¿no? Hay cosas como Boy Toy, Élite y toda esta mierda que funciona muy bien por allí. Bueno, entonces yo la del hoyo este... Yo de entrada tengo que agradecer que se hagan aquí, en este país, pelis de este estilo, con esta intención. Que luego salgan bien o mal, ahora lo vamos a ver, cada uno dará su opinión, pero sí es cierto que hay que agradecer, ¿no? Que de vez en cuando pues hagan propuestas así diferentes, metidas dentro casi de la ciencia ficción y bueno, pues con bastantes influencias de otros productos, pero bueno, como Cube, de acuerdo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero esto tiene un tufillo a Cube, pero sí, bueno, no es malo, eso no es malo, pero bueno, que en tu opinión, Kurz, sí o no, te veo ahí dudoso. A ver, mira, voy a empezar porque, claro, y las cosas hay que decirlas como son. Si tú tienes un director como es Galder Gaztelu Urrutia y tienes un guionista como David de Sola, que es su primer largometraje, que vienen del mundo del corto, que tienen cierta experiencia, pero es su primer largometraje, pues hombre, no les puedes pedir que hagan una obra brillante. Es gente que todavía está cogiendo el pulso de lo que es la cinematografía. Eso en cuanto a lo que es, digamos, director y guionista. Desde el punto de vista de actores, antes de contar un poco la historia y los problemas que creo que tiene, yo creo que no está mal interpretada. Creo que sobre todo hay tres personas que tienen un papel un poquito más destacado, dentro de que aparecen bastantes personajes, pero de forma muy fugaz. Pero sí que la película empieza con Iván Meseguer, que hace de Gore, y con Zorion Egilor, que hace de Trimagasi, que creo que tienen una buena interacción y que creo que actúan bien. Luego se incorporará un poquito también Antonia San Juan haciendo de Imogiri, y desde el punto de vista de la actuación no está mal. Sí que hay un momento que tienen el problema que tienen de siempre los actores, que es que mascullan. Tengo que decirlo así, casi. No voy a decir que en algún momento necesiten subtítulos, pero casi, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algún momento donde realmente, como no te pongas, como no retrocedas y te pongan los subtítulos, no te enteras de lo que está diciendo. O sea, es imposible que te enteres de lo que están diciendo. Pero eso es un problema, es una pandemia del cine español que llevamos arrastrando desde hace un montón de tiempo. Parece que no le entra a la gente en la cabeza que realmente, o sea, quiero decir, si no quieres meter una segunda pista y lo doblas, ¿de acuerdo? Aunque sea por los propios actores, hay que cambiar el chip a la hora de rodar y hay que decirle a los putos actores que vocalicen de una maldita vez, a ver si eso empieza a ser tan importante como su aspecto físico. Sí. Entonces, quiero decir, el problema de la película, y le pasa a muchas producciones de este tipo que eligen un corte de ciencia ficción y fantástico para intentar introducir un discurso o hacer pensar al espectador sobre un punto concreto, es que suelen empezar, como se suele decir, como caballo de carreras y tienen parada de burro. Y yo creo que a esta película le pasa eso, ¿no? Es decir, tú al principio te introduce poco a poco y creo que incluso de una forma brillante en este universo que te va a contar, que es un universo en principio sencillo. Es decir, hay una especie de celda prisión que está dividida en pisos, se entiende que subterráneos, numerados del 1 a no se sabe cuándo, y en cada piso hay dos personas encerradas. Y lo que es en el suelo hay un hueco de forma rectangular por el que una vez al día baja una plataforma, se para unos minutos, esa plataforma tiene comida y pasados esos minutos esa plataforma se va. Tú te puedes asomar por el hueco y ves que hay un montón de pisos, que la luz se pierde al final. Y cada mes los presos son dormidos y aparecen en un piso distinto. Y la única comida que baja es la que hay en la plataforma. El planteamiento es interesante. De hecho, se empieza a plantear la idea de este sistema es un sistema muy duro porque la comida no llega a los pisos de abajo. ¿Podemos hacer algo para que este sistema injusto varíe o no? Y eso podría haber dado lugar, que en el fondo lo da, pero en poca escala, a un discurso sobre el egoísmo humano o los que están por arriba y por abajo, las clases altas y las clases bajas y demás. Pero todo eso no se explota. La forma en la que se intenta cambiar el sistema, que no la voy a desvelar, tampoco funciona ni tiene lógica intrínseca en sí misma, y la película llega a un momento en que cambia a lo que les suele pasar a este tipo de producciones, que es a un momento de violencia, de gore, de sangre, y al final se queda en un ni chicha ni limonada. Es decir, no he hecho un discurso sobre lucha de clases, no he hecho un discurso claro sobre si el sistema se puede cambiar o no, o coma, no he hecho un discurso claro sobre la naturaleza humana, la historia no te la he terminado de contar porque no vas a entender, que eso ya puedes contar desde el principio, qué va a pasar, ni qué sistema es este, ni qué tipo de sociedad, ni por qué es el castigo así. Entonces se queda en un sí pero no. Quiero decir, yo incluso recomendaría ver esta película con la vocación de decir, vale, ya la he visto, ¿qué habría hecho yo? ¿Qué hubiese contado yo? ¿Qué me hubiese gustado que esta película me hubiese analizado? Y por eso creo que es un producto, a mi entender, fallido, aunque respeto al que la haya visto y le haya parecido una película maravillosa que cuenta un montón de cosas, pero a mí no me lo parece. Pues estoy en lo mismo. A ver, yo creo que es un producto que tiene buenas intenciones y es un mérito que alguien haya tenido la idea de impulsarlo, pero me falta, no sé, me falta algo y me sobran estallidos. La gente se pone como muy volcánica e intensa en un momento determinado y ahí prácticamente me desconecté. Pero, como ha dicho Kurz, si esto es una ópera prima, yo creo que hay que valorarla, independientemente de que habrá gente que le haya gustado y habrá gente, como en mi caso, que me ha parecido floja. Habrá que valorarla como una ópera prima de alguien que se ha arriesgado con un producto que no es comercial. Es interesante que hayan propuestas como El Hoyo. Y si tienen que canalizarse pues a través de Netflix, en Netflix funciona, pues alabado sea Dios. Me parece, a ver cómo lo diría yo, me parece una película que le falta el último acto que clarifique o que te lleve a algún sitio que no sea pues un estallido de violencia así como muy rimbombante. Podrías, si la comparamos con Cube al final te lleva a que la gente, y eso es un spoiler, al menos salga del cubo. No te han explicado gran cosa más, pero al menos llegan a algún sitio. Aquí sacas retazos de que, por ejemplo, hay gente que está aquí voluntariamente para obtener una recompensa. Lo que pasa es que es como muy extraño de más todo. Es una situación de alta extrañeza donde no te explican gran cosa. Intentan darte alguna pincelada y no sé si es para bien o para mal. No sé si te hubieras quedado más con el concepto de Cube, que amanecen ahí y no saben por qué. Pero bueno, yo lo valoraría por el riesgo y lo valoraría porque en el fondo es una película que está bastante bien filmada, teniendo en cuenta que se han autolimitado en el espacio y que es una película de actores y actrices. Y están bastante bien. Sí, de hecho es una película que se ve que el presupuesto es escaso porque no se necesita. Hay evidentemente infografía, hay trabajo digital, pero digamos que los escenarios pues son prácticamente paredes desnudas de hormigón y dos personas con dos camas y un pijama. Y sí que fotografiar eso de una forma, digamos, vistosa es complicado porque tienes pocas cosas. Bueno, pues tienes un picado, tienes un contrapicado, me hago una toma cenital y poco más, pero está bien resuelta. No creo que el problema sea visual. Yo creo que el problema es de la historia. Al final, el cine nos guste más o menos, y puede ser muchas cosas. Puede ser denuncia social, puede ser simplemente entretenimiento, pero al final te tiene que contar una historia. Y si tú tienes que contar una historia al espectador, no te digo que le des todo mascado, que eso me parece horrible, pero lo tienes que situar, le tienes que establecer un contexto, tiene que haber lógica dentro de lo que ocurre, y si quieres dejar cosas difusas, pues me parece bien que las dejes, pero entonces deja esas cosas difusas, deja, por ejemplo, qué tipo de sociedad es esta, o si esto es una cárcel, o si hay mezcla de presos y de gente voluntaria. Si quieres dejar eso al margen, déjalo, pero entonces céntrate bien en explicar cuál es el sistema que quieren cambiar, cuál es el símbolo que quieren enviar, cómo lo van a hacer y al final qué ocurre. Y creo que en todo eso es muy vago, porque en lo que se dedica en la parte final básicamente es a dar un paso a lo que es el cine gore, con mucha sangre, con mucha violencia, con actos muy brutales y con un final que no se entiende, El final no se entiende, quiero decir, no es un mensaje ni definido, ni sobre el que tú puedas construir nada, ni se queda ahí como, bueno, vale, ha empezado bien, me ha empezado a interesar el sitio, luego lo has convertido en un acto de violencia y lo que ocurre al final... Sí, pero es que además el acto de protesta que ellos realizan sale como de una idea un poco difusa, es como un poco conejo que sale de la chistera. Dice, vamos a hacer esto para cambiar las cosas. Y dices, dentro de la mecánica interna de lo que te han explicado de cómo funciona este sitio, no lo puedes hacer porque te han dicho que no comer conlleva un castigo automático, por decirlo de una forma. Uh-huh. Entonces, articulan un sistema de protesta o un sistema de cambio o lo que sea que se contradice con lo que te han explicado, pero sobre todo no entiendo la mecánica. La mecánica de todo esto yo no la entiendo. No, ni tú, ni nadie. De todos modos, vamos a ver. A mí la peli me ha entretenido bastante, me ha gustado. O sea, yo puedo decir que más o menos me ha gustado. Sobre todo viniendo de dónde viene y de dónde se ha hecho. Pero tengo el problema de que, no resiste un análisis demasiado profundo. Entonces, el final, y por final me refiero a la revelación, el descubrimiento que se hace en un determinado momento ya en la recta final, de acuerdo, que se hayan topado con esa persona... No tiene lógica. Es que no me lo creo. No me creo que eso sea posible. Eso de entrada. Más aún cuando ha habido, digamos, un énfasis. Es que no quiero entrar en el spoiler, pero no me creo ese final. Bueno, aparte de que ya el refinal, o sea, si nos vemos los últimos segundos, aquí hay una cosa que se llama física elemental, de acuerdo, con unas cosas que es velocidad e inercia, que eso... Es imposible que a esas velocidades, en fin, es que, y lo dejamos ahí, ¿vale? O sea, el final, yo estoy viendo el techo del sitio rojo, ¿vale? Vamos a dejarlo así, y ahí acabo. Con lo cual, hombre, yo sí que creo que hay un punto en el que se toma una deriva ya de horror empezamos a ver actos grotescos, que es un descenso a los infiernos y nunca mejor dicho, que yo creo que a partir de ahí la peli ya se desploma y deja de contar, pero yo creo que también es verdad que pasaba, en Cube también pasaban cosas muy parecidas. Yo creo que son pelis que tienen planteamientos que son interesantes, pero que llega un momento en el que hay que resolver, hay que ir más allá, o sea, y yo creo que en este tipo de situaciones, en este tipo de pelis así tan poco convencionales y tan raras, yo creo que resbalan, y yo creo que el hoyo acaba para mí resbalándose no poco en estas cuestiones. Y en estos planteamientos, además, el problema suele ser siempre el final, ¿no? Tú has comentado Cube. Hay una película que he visto también recientemente que me recuerda en parte a Cube, que es Escape Room. Y Escape Room opta por una explicación al final que puede resultar muy obvia, que puede ser muy manida, que tampoco es que me guste, pero por lo menos te da una explicación a lo que has visto, ¿no? Y con lo cual la película pues tiene algo más de sentido. Otra cosa es que digas, bueno, es que no me gusta este final, pero por lo menos digamos que hace un esfuerzo por cerrar la historia y para que puedas entender la lógica de las cosas que han sucedido o quién está detrás, ¿no? En Cube se podría haber dado también una explicación y aquí también se podría haber dado una explicación y la gente puede jugar a buscar la suya. Igual no nos hubiesen convencido alguna de esas explicaciones, pero por lo menos la película te hubiese dejado una sensación mejor, ¿no? Porque la sensación es como de que ha ido todo cuesta abajo. Dice, bueno, el planteamiento es interesante, los actores está bien, de repente se convierte en violencia a saco que me interesa poco y el final es incomprensible y lógico y va contra la lógica interna de la película. Oye, pues en vez de ir hacia arriba, has ido hacia abajo y has dejado una mala sensación final, por lo menos a mí me la ha dejado. Bueno, Paco, no sé si me parece que ya te tenemos. ¿Tú qué nos cuentas? Pues a ver, yo lo que he estado haciendo ha sido básicamente leerme el libro de La verdad sobre el caso Harry Quebert y a su vez he visto la serie después de haberme leído el libro. Es el típico libro sobre un asesinato en un pueblo de Estados Unidos. En ese aspecto me recuerda mucho a Sharp Objects, a Heridas Abiertas, creo que se llamaba aquí, y que es el típico pueblo pequeño de Maine, en el que todos los habitantes del mismo guardan secretos y se cuenta la desaparición de una chica en el 75 y cómo se resuelve casi 30 años después. Me parece que es un libro que, a pesar de que tiene un par de trampillas al final, que cuando lo lees cuando lo lees y lo analizas un poco, te hace que caiga un pelín, por lo demás es una historia bastante bien contada. Los personajes tienen bastante carisma, les coges cariño pronto y la verdad es que para leer en estos momentos está bastante bien porque es un libro que engancha mucho, tiene muchos giros, no sabes quién es el verdadero culpable hasta el final o realmente qué es lo que ha pasado porque hay muchas incógnitas que te van desvelando a lo largo del tiempo. Tiene una estructura además bastante llamativa porque son entrevistas a los diferentes implicados, muchos de ellos no dicen la verdad, otros sí, te van desvelando la información a cuentagotas y me parece que además tiene un punto de metalenguaje porque el protagonista es un escritor que está escribiendo un libro sobre el caso y por lo tanto creo que funciona bastante bien en ese aspecto. En cuanto a la serie, es una serie de hace un par de años, del 2018, y la verdad es que siendo una obra muy fiel, la serie, creo que tiene un punto de producción estilo película de Antena 3 de por la tarde que le hace un flaco favor. Si hubiesen optado por hacer algo un poco más creativo, algo más volviendo otra vez a Gone Girl, a Perdida o a Sharp Objects, como decía antes, hubiese sido bastante más interesante. También hay un par de giros en el libro que una vez vistos en pantalla no funcionan tan bien precisamente porque en el libro pueden pasarte más por desapercibido el truco, por así decirlo, y en cambio en la serie se queda un poquito forzado. En la serie podemos ver actores como... Hostia, nos has dejado ahí con... con el, ¿actores como quién has dicho? Patrick Dempsey, el que salía en Anatomía de Grey. Uh-huh. Y también aparece por aquí, por ejemplo, como secundario Ron Perlman. O sea, que es un... O sea, hay caras conocidas. Yo tengo un problema, por ejemplo, con un actor que hace de el típico policía duro estilo Samuel L. Jackson y aquí han cogido a un actor que se llama Damon Wayans Jr., que yo le conozco de comedia y me ha pasado un poco como le pasaba a Ricardo con Josh Radnor, que lo tengo tan encasillado en papeles de comedia que aquí haciendo el papel de un policía duro me he tenido un poco más de problema, pero por lo demás la serie está bastante bien, no puedo decir que sea una maravilla pero me ha gustado bastante y como adaptación es bastante fiel. De hecho incluso hay un par de cosas que arregla respecto al libro, pero en general el libro es bastante mejor y creo que aunque como ya decía que tiene un par de trampitas, creo que funciona y que es un libro que engancha muchísimo y que para... Yo de hecho me lo leí en un día y medio, o sea, que siendo 600 páginas, o sea, que realmente es un libro que te coge bastante fuerte. Bueno, señor Ricardo, ¿cositas? Pues a ver, vamos a empezar por la desrecomendación, que va a ser muy rápida. Si os encontráis por ahí una serie de, o sea, perdón, una película de ciencia ficción que se llama Niara, que es sueca, este no es el momento para verla, ¿de acuerdo? O sea, es una película que el argumento, y lo voy a resumir muy rápidamente, es una nave tipo crucero de estos que van con muchísima gente, que tiene que hacer un viaje a Marte y en un momento dado sufre un problema y se pierde por el espacio. Y lo que nos va a narrar esta película es cómo la gente va degenerando al estar aislada, estar encerrada y sufrir un aislamiento durante largo periodo de tiempo. Y además a esto se suma que la película es sueca y tiene ese ritmo sueco. Quizás esta película es de las que le gusta a Bram Gitorso, pero no la recomiendo en este momento. No me parece una mala película, pero yo a la mitad de película dije, ¿por qué estoy viendo esto justo ahora que tengo que estar mucho tiempo encerrado en casa y que puedes tener ciertos problemillas para llevar la soledad y el aislamiento? Así que esta, que ya digo, a mí no me parece una mala película, aunque al ser sueca tiene un ritmo raro y tiene una estructura rara, no es el momento para verla, así que no os acerquéis. Pero bueno, vamos con algo, pues con algo un poquito más luminoso, ¿no? Porque estamos viendo que recomendamos cosas un poco distópicas y chungas. Yo me voy a centrar en un anime, ¿vale? En una película que está en Prime Video y que se llama El niño y la bestia. Es japonesa, en japonés es Bakemono no Ko. Y es una película del estudio Chizu, y que también está Toho por ahí implicado, y que está dirigida por Mamoru Hosoda, que bueno, es un tipo que empezó haciendo capítulos de Digimon, y luego saltó al largo con una película de One Piece, con Summer Wars, la chica que saltaba a través del tiempo, entre otras cosas, ¿no? Y de repente en 2015 pues sale con esta película, que es una fábula en la que empezamos viendo a un niño de 9 años que acaba de perder a su madre, y que había vivido con ella porque se habían divorciado sus padres y en un momento dado rechaza vivir con sus tíos y se escapa de casa. Y viaja, estando vagabundeando por Tokio, de repente se le acercan dos criaturas antropomórficas, uno es un oso y el otro es un mono, que le hacen un par de preguntas, pero bueno, básicamente él los rechaza, pero les empieza a seguir y acaba llegando a un mundo maravilloso que se llama Jutengai, que es el reino de las bestias y es un mundo fantástico donde todos los habitantes son animales antropomórficos y donde hay toda una sociedad en la que las artes marciales están bastante en boga. Hay un dirigente que le llaman el anciano, creo recordar, o algo así, el venerable, que parece ser que el venerable va a retirarse y va a trascender y tiene que elegir a un nuevo venerable. Y hay dos seres de estos antropomórficos que están contendiendo por el puesto. Estos dos seres son, dejarme que consulte porque los nombres son un poco complicados, uno es Yozen, que es una especie de hombre jabalí que tiene dos hijos, y el otro es Kumatetsu, que es un oso pero no tiene ningún aprendiz. Y básicamente el venerable le dice que tiene que coger un aprendiz y que una vez que coja un aprendiz y demuestre que es un contendiente digno, pues ya tomará la decisión de quién va a ser el sucesor en el cargo del venerable. ¿Qué ocurre? Pues obviamente, con todo lo que os acabo de plantear, pues lo que va a ocurrir es que Kumatetsu va a acabar adoptando a este niño humano y le va a empezar a entrenar, pero bueno, esto no va a ser fácil porque Kumatetsu es un macarra, es un vive la vida, es un tipo que se ha enseñado a sí mismo, no tiene ningún tipo de disciplina y le cuesta mucho enseñar al niño. El niño, que también está bastante cabreado con la vida, también es bastante mal encarado y vamos a ver una serie de discusiones y de conflictos y de choques entre ellos que la verdad es que hacen la peli muy entretenida, ¿vale? Como digo, esto es una cosa para que lo puedan ver a lo mejor los padres con los hijos. Los padres deberían estar con ellos porque quizás en el comienzo toda esta historia de la pérdida de la madre puede ser un poco dramática, pero luego enseguida vamos a entrar en este mundo de fantasía y vamos a ver situaciones bastante divertidas. Según va avanzando la historia, vamos a ver cómo va creciendo el niño y cómo va forjándose la relación entre maestro y alumno y cómo van aprendiendo el uno del otro. Y en un momento dado el niño volverá a la tierra, conocerá a una chica, entraremos en una en una parte quizás un poco más también de drama, con un toque romántico, para el final de la película pues tener un poco la resolución de todo lo que nos han planteado al principio de este mundo fantástico y de esa sucesión del venerable. ¿Por qué me ha gustado bastante esta película? Primero porque tiene un tono bastante ligero cuando pasamos esos tramos que he dicho que son un poco más dramáticos. Tiene muchísimo humor, no desternillante, pero sí en el estilo que tenía el estudio Ghibli cuando hizo la serie de Sherlock Holmes, que aquí se llamó Sherlock Holmes, es que también eran animales antropomórficos, casi todos eran perros en aquel caso. Aquí tenemos todo tipo de animales porque vamos a ver de todo. O sea, de hecho, entre los compañeros que tiene Kumatetsu, que como he dicho, él es un oso, pues tiene un amigo que es un mono, tiene otro amigo que es un cerdo, vamos a ver todo tipo de animales antropomórficos. La forma de gesticular de los protagonistas recuerda mucho a ese toque Miyazaki, ¿no?, que tenía Sherlock Holmes, y a mí me ha resultado una animación muy agradable. Es una peli que quizás es un pelín larga, son 2 horas, entonces a lo mejor para un niño muy pequeño se le va a hacer larga, a lo mejor la puedes dividir en 2 partes y ponérsela, pero bueno, yo creo que para chavales de 8 a 12, 13 años es una cosa muy agradable. Es el producto. ¿Esto dónde se puede? ¿Dónde se puede? En Amazon Prime. En Amazon, eso te iba a preguntar. En Amazon Prime, y además está doblada. Está doblada al castellano, lo cual es de agradecer porque mucho del anime que está en Amazon Prime está subtitulado, pero esta no está doblada. El doblaje me ha parecido que está bastante bien. De hecho, el que le pone la voz a Kumatetsu es el actor que le pone la voz a Michael Shannon, a Tyrion. Es un actor que la voz te suena y lo hace bastante bien. Y al final, pues eso, es un producto, yo creo que es un producto muy, muy blanco, quitando esos momentos así quizás más de drama, un producto agradable y que yo creo que en este momento que sobre todo hay muchos padres que tienen a los críos metidos en casa, pues mira, tienes 2 horitas aquí, que la verdad es que a mí me ha sorprendido este director. Yo sí recuerdo haber visto La chica que saltaba a través del tiempo. Tengo pendiente ver Summer Wars, que es la otra película que hizo anteriormente, y oye, yo le voy a dar una oportunidad porque me ha gustado lo que hace y me parece que está muy, es muy agradable, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos yo creo que necesitamos cosas que nos levanten un poco el ánimo, y esto, pues ya digo, sobre todo a los que tengan ya una cierta edad, como somos unos cuantos aquí, pues le va a recordar mucho a ese estilo de Ghibli de las series de televisión, más que de las películas, ¿no? Con esa gesticulación de los personajes que abren mucho la boca y, pero de todas formas, los ojos. Vamos a ver, repetir. Claro, es que cuando hablamos de cosas así que no son tan evidentes, la gente al principio pues no presta mucha atención hasta que luego le convences. Repite el título, que mucha gente, o sea, El niño y la bestia, ¿no? El niño y la bestia. Vale, es una caso película es que está en, yo la vi, en Amazon Prime. Ahora que lo dices, yo esta la vi. A medida que he ido contando la historia, he dicho, coño, esto yo lo vi en su momento, hace ya tiempo. De hecho, esta película es de 2015, es que esta película ya tiene unos añitos. Sí, es que además es que fue precisamente eso de ver la niña que saltaba a través del tiempo, llamarme la atención y empezar a verme cosillas por ahí relacionadas y tal, y caí en esta peli. La de Summer Wars también la vi. De acuerdo, me parece que vi otra, pero ahora mismo no sabría decirte. No sé si vi alguna otra. Bueno, ahí lo dejamos. No sé si tendría mucho que ver. Este tío es el de la serie Samurai Champloo, que bueno, tenía. Es una serie que no parece que guste mucho a algunos, a otros les encanta, en fin, pues. Pero claro, aquello fue una cosa como más experimental. Yo creo que estas pelillas son otro rollo. Bueno, pues nada, ahí está El niño y la bestia, que dices tú que está en Prime. Y Summer Wars me parece que también está en Prime, ¿no? Ahora que caigo. Eso no te lo sé decir. Ya te digo, yo buscando un poco de anime me apetecía, me apetecía algo de dibujos animados y tal. Me encontré con esta película, me la vi ayer mismo. Y la verdad es que a mí me ha resultado una película muy agradable. Y yo creo que la gente le puede echar un vistazo, porque recuerda, ya te digo, o sea, a mí toda la interacción del aprendiz y el maestro, y cómo se llevan fatal todo el rato, y con los otros dos personajes que vienen a ser un poco como el coro griego, están todo el rato dando lecciones y riéndose de ellos. A mí me parece que tiene momentos que son muy, muy divertidos. Ya te digo, luego tiene los momentos un poco más de drama, pero que los tiene que tener, yo creo. Pero vamos, a mí me parece que es una peli muy agradable para ver en estos momentos. Fíjate, ahora que dices, aprovecho y hago una recomendación rápida. A mí La chica que saltaba a través del tiempo es una película que me gusta mucho, y hay una película de 2018 de Shinichiro Ushihima que este, por ejemplo, ha dirigido parte de One Punch Man o Death Parade, que se titula Quiero comerme tu páncreas, que es una película sobre, sí, sobre una pareja que se enamora, pero también está de por medio la enfermedad y cómo vives los últimos días y lo que son los sueños y lo que quieres hacer con tu vida y el paso de, digamos, de ser una persona joven que tiene la vida por delante a alguien que se preocupa un poco por el futuro y ve que no somos inmortales. Creo que esa película es una película muy, muy buena. Es muy blanca, pero se puede ver perfectamente y creo que está muy bien hecha. Desde el punto de vista del guión y la historia está contada con mucha delicadeza. Quiero comerme tu páncreas, que suena raro, porque suena casi a una película de canibalismo, pero que la gente no se engañe. Es una película sobre una pareja de jóvenes que se enamoran, estando uno de ellos enfermo y prácticamente desahuciado. Aún así no es triste, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a hacer un repasito por aquí de lo que nos recomendaban los oyentes y vamos viendo que... Voy a leer a tres oyentes y si alguno ha visto algo de lo que recomiendan, pues lo comentamos. Oliver dice, la serie El Visitante de HBO con sus defectos que los tiene, pero gustará mucho a los incondicionales de Stephen King. En cuanto a películas, El Hoyo está generando una catarata de opiniones de todo tipo y conocer vuestra opinión estaría genial. Ya la has escuchado, así que bueno, eso por ahí, por un lado. Dice Alberto Lainez, de series estoy viendo Halt and Catch Fire, que está bastante guay, del mundo de los ordenadores en los 80. Y de cómics hace poco me terminé Providence de Alan Moore, que es una pasada, ¿vale? Y bueno, por aquí dice Xavier Simon, dice, me gustaría que comentarais la película Coherence disponible en YouTube, si la conocéis, si no la conocéis os la recomiendo, es muy interesante. Bueno, Coherence está muy bien. Coherence es aquella de un grupo de gente que se reúne en una casa y empieza a ver dobles suyos. Sí. O sea, no, a mí no me gustó nada el planteamiento y sobre todo no me gustó nada cómo se concluye. Pues yo sí, se la tengo pendiente, pero el argumento me recuerda mucho a una película de hace bastante tiempo que se llama El Hombre de la Tierra, de Man from Earth, que era una película así hecha por amateurs, pero no, que está bastante interesante. No tiene nada que ver, ¿eh? Ah, no tiene nada que ver. No. De hecho, el hombre, la que tú mencionas ahora, creo que es más redonda que esta, precisamente por lo que dice Kurz. El final es un poco de Coherence. Es un poco... De todos, sí, aparte la de El Último Hombre en la Tierra es una peli indiscutiblemente luminosa y Coherence es muy mal rollera, ¿vale? O sea, es así. A mí me gustó, ¿eh? No me, por alguna razón se ha convertido en una especie de pseudopeli de culto. No creo que merezca ser tanto, pero sí que me hizo gracia el planteamiento y demás. Y a mí el final, pues oye, sí que me... También me moló. Es una forma de, yo qué sé, de... A mí como planteamiento sí me hace gracia. Creo que a lo mejor si hubiera tenido un poquito, o sea, porque el planteamiento, o sea, es una de estas cosillas que yo creo que si las hubiera hecho Narciso Ibáñez Herrador en su día, que muy me cuadra dentro de estos planteamientos, probablemente creo que es la ejecución, o sea, las habilidades ya de dirección propiamente dichas, las que quizá hacen que la peli no sea tan redonda como debería, pero a mí me parece que como idea era curiosa, era jugosa. Pasa que es verdad que pasan algunas cosillas y que acaban siendo un poquito... ¿Y esto por qué? O sea, que no te preguntes, no hay explicación. Pero bueno, sí, a mí me hizo gracia. ¿Qué queréis que os diga? De todas maneras, ya que ha surgido la peli de Man from Earth, que tampoco vamos a contar nada de ella, si os gustó, hay una segunda parte, yo no la he visto todavía, se llama El Hombre del Holoceno o algo así, de Man from Holoceno. No sé exactamente de qué va, sé que es el mismo equipo creativo haciéndolo un poco, supongo, lo mismo. Pero bueno, que sepáis que está por ahí, pues también si os aburrís, pues la buscáis. La verdad es que la película de Man from Earth, a mí, yo cuando la vi en su día, pero ¿qué puedo hacer? Hace 6-8 años, fácil. A mí me resultó muy interesante. La típica peli que podría ser una obra de teatro perfectamente. Bueno, y Providence, que lo recomendaba también uno de los oyentes de Alan Moore, es, vamos a ver, no es tanto un cómic de Alan Moore como para fans de Lovecraft. Si no eres muy fan de Lovecraft, yo creo que no deberías ni ver la portada siquiera. ¿Vale? O sea, no te acerques a esto porque incluso siendo muy de Lovecraft te pierdes un montón de referencias, hay que ir por ahí, sí. Luego después de la lectura hay que ir haciendo investigación para ver qué detalles se te han saltado, porque es que está todo lleno de referencias a Lovecraft y demás. Con todo y con esas, creo que para mí tiene momentos muy buenos y otros que me dieron un poquito igual. Creo que para mí es un cómic un poquito irregular, pero interesante, sin duda. quizás ya, no, lo podemos, no lo podemos guardar para hacer algún expediente Lovecraft y dedicarle al cómic y pues, hablar un poquito más extensamente de él. Pues podría ser, sí, sí señor. Ojo, ojo, cuidado con el dibujante, por eso que Jason Burrows, ¿eh? A mí no, nunca. No puedo es que es el gran, para mí es el gran problema de esta obra, es el dibujante. Que aquí está muy contenido y tal, pero es que no me dice nada. O sea, es, no, no me acaba de convencer. Pero bueno, no tengo, a mí sí me gustó en general. Yo no tengo ningún problema con él. Y creo que a este cómic le viene muy bien ese dibujo. Y ahí lo dejo. De todos modos, había algunas referencias también a Neonomicon, con lo cual quizá habría que ir por ahí, o sea, no te puedes meter en Providence sin haber hecho un recorrido previo, ¿no? Con lo cual, jo, es que al final te tienes que leer todos los cómics de Alan Moore relacionados con Lovecraft, que son Neonomicon, Providence, ¿y cuál era el otro? Que no... ¡Ay! The Courtyard. Exactamente. The Courtyard. Exactamente, que también tiene mucho que ver con esto, con lo cual no, yo creo que no deberías meterte en Providence sin haber leído primero aquello, ¿eh? Pero bueno, y sin haber leído Lovecraft a muerte, porque si no, no te vas a enterar. Bueno, de hecho, puedes haber leído Lovecraft y algunas cosas decir, ¿lo qué? ¿Qué me está, qué es esto? Porque es un poquito... Y Neonomicon con Lovecraft, o sea, si eres fan de Lovecraft, Neonomicon puede resultar duro, ¿eh? Porque yo me lo leí en su día y... uff. Sí, pues Courtyard, que es lo primero. Yo creo que primero va Courtyard, luego Neonomicon y luego Providence. Pues Courtyard también, ¿eh? O sea, es que... tienes que ser muy fan de Lovecraft y verlo y entender lo que está haciendo aquí Alan Moore, que es hacer su tesis sobre lo que él entiende de los mitos y cómo intenta hilarlo todo y meterlo todo en una misma historia de cómic que al final no deja de ser otra ficción. Yo creo que es un ejercicio muy interesante, a mí me gusta, pero bueno, hay mucha gente que dice que, claro, con lo que nos ha dado Alan Moore, que esto está por debajo del nivel. Bueno, pues también es cierto que yo creo que esto es una obra alimenticia, ¿no? Esto es una de esas cosas que hace Alan Moore para pagar las facturas. Y aún así, cualquier cosa que hace Alan Moore para pagar las facturas pues suele estar por encima de la media. No estoy de acuerdo. Yo creo que esto sí que es una oda amor a Lovecraft total. No creo que sea... Quiero decir, vamos a ver, o sea, yo creo que Alan Moore, claro, decimos, bueno, es que en los 80 hizo grandes obras maestras, pero después de los 80, es más, desde los 90 en adelante, obras maestras, lo que se dice obras maestras, para mí, ninguna. No tiene más. Tiene cómics que pueden estar bien y cosas que más o menos te pueden hacer media gracia, pero obras maestras yo no lo consideraría ni muchísimo menos. Y esto no creo que sea... De hecho, para mí es de lo mejorcito que tiene de los últimos tiempos, ¿eh? O por lo menos que haya me haya entrado a mí en cuestión de gusto. Lo que pasa que, claro, es un nicho de lectores que dices, hostia, es que no, esto no le vale a cualquiera, ¿eh? Por eso decía que no es tanto un cómic para fans de Alan Moore como para fans de Lovecraft. Es más para lo segundo que para lo primero. Pero bueno. Oye, ¿y del visitante? Bueno, antes de nada, aquí se había citado Halt and Catch Fire y El Visitante. Yo os digo, y ya acabo yo ya. El Visitante yo la serie no la he visto, pero me leí la novela de Stephen King. Eso sí que es un producto alimenticio. O sea, Stephen King no para de escribir y Stephen King tiene lo que tiene. Que te puede estar contando... una pirueta de voy al supermercado a hacer la compra, ¿vale? Y como tiene ese estilo suyo, que te engancha y que tiene un no sé qué, que no sé cuál, que luego dices, joder, es que llevo 170 páginas, lo que he leído lo puedo resumir en dos líneas, pero es que me tiene atrapado más por el estilo que tiene el cabrón, que es increíble. Me he leído novelas que luego digo, vaya mierda, pero me la he ido de principio a fin y... Porque es así, o sea, es que escribe muy bien el cabrito. Me parece la novela, además es que me fastidia porque era, vamos a ver, es Stephen King y le mola mucho la fantasía y tal. O sea, lo que pasa en sus libros son cosas que no pasan en el mundo real, ¿vale? Es fantástico, terrorífico. Y este libro daba la sensación de que quería jugar a... ¿Veis? Es que soy Stephen King. Pero a lo mejor en este libro resulta que las explicaciones son... normales, coherentes, y durante bastantes páginas yo estaba diciendo, no, aquí como es Stephen King, queremos buscarle la explicación sobrenatural, pero no, esto va a ser una cosa más humana, ¿no? Bueno, acaba el primer tercio y dices, una mierda, o sea, no sé para qué has propuesto este juego si luego te inclinas hacia lo sobrenatural de forma totalmente descarada, o sea, ya a partir del segundo tercio del libro ya es, bueno, pues todo ese jueguecillo que hemos estado jugando en esta primera parte, en este 33% del libro, bah, ha sido una cosa que me ha dado por ahí. Y como luego incluye algunos personajes de la trilogía esta una trilogía moderna de esta de quien pierde paga y no sé cómo se llama ahora mismo el protagonista, pues es como, hostia, es que te falta recorrido, ¿no? Si te lees El Visitante sin haberte leído esas novelas, es como que hay algunos personajes que entran así de repente y es como que te da mucha información que tú deberías conocer, pero que si no has leído esos libros, desconoces. Yo no sé en la serie cómo solucionarán eso. Me parece que tiene un buen arranque y un buen planteamiento, pero luego creo que tiene un desarrollo que a mí me parece que es fallido total y un final de estos muy de Stephen King, muy de rock and roll sobre paranormal, que, en fin, muy de su cuerda, pero que yo creo que en este caso, como en otros muchos casos, en el caso de King, falla estrepitosamente. La serie tiene la oportunidad de mejorar eso, no sé si lo hará, no sé si alguno la está viendo. Yo la estoy viendo, llevo 3 capítulos, es HBO, la factura técnica a mí me parece que es muy buena, o sea, no voy a decir impecable, pero está bastante bien, un ritmo pausado, los personajes me parece que están bien construidos, aunque ya ha aparecido uno de esos personajes que dices, va, este ya es marca de la casa de Stephen King. Y aquí yo creo que desde el primer capítulo no tienes el elemento sobrenatural, pero te lo está adelantando, o sea, te lo está diciendo, ojito, aquí puede que pase algo. Si queréis, cuento un poco lo que es el arranque, que básicamente se descubre el asesinato de un niño en un pueblecito, en este caso es de Georgia, creo que lo cambia respecto a la novela. Es un pueblecito de Georgia y todas las pruebas apuntan a que ha sido el entrenador del equipo de béisbol. Le detienen, le detienen de hecho de una manera bastante terrible en medio de un partido de béisbol de los chavales. Le acusan y bueno, en un momento dado pues va a empezar a surgir las dudas de si realmente es él o no es él, o sea, si hay un doble, no hay un doble, jugar un poco con esa historia, ¿vale? A mí sí me está gustando lo que yo llevo visto, ya digo que va lenta, se toma su tiempo, los capítulos son de una hora, hay algún capítulo que dices, aquí si hubieras metido tijera quizás un poquito mejor, pero bueno, HBO está dando una factura bastante buena en esta serie. El protagonista es Ben Mendelsohn, que creo recordar que era el director Krennic en Rogue One. Y bueno, hay algunos otros actores que te suenan su rostro, pero no hay gente demasiado conocida. A mí ya digo, llevo 3 capítulos, me está gustando, es la serie que estamos viendo ahora por las noches y tiene ese tono, pues eso, de thriller, de momento de un asesino que estás descubriendo que algo más está ocurriendo y que no sabes exactamente qué. Los elementos sobrenaturales muy sutiles de momento, pero obviamente, sabiendo que esto es de Stephen King, pues te lo espera, ¿sabes? Porque al final, pues, esta serie del Visitante, que está en HBO, pues está jugando dentro del universo de Stephen King, aunque se está alejando un poco, yo creo, en el sentido de la puesta en escena, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Como tú dices, Runa, que luego esto al final va a acabar siendo el típico festival de Stephen King, pues no saber cómo lo resolverán. Pero bueno, yo, para mí este Visitante está siendo una experiencia agradable y me parece la típica serie, es un thriller de misterio que de momento está avanzando bien. Ya digo, 3 capítulos llevo vistos y yo de momento estoy comprando muy bien la serie. Oye, vamos a ver, la primera parte del libro era todo lo que tenía que ver con el asesinato del chaval y las cosas que le hacen. Era terriblemente sórdido. De hecho, no escatima Stephen King en detalles, pero horribles. Yo no sé aquí si lo de la rama... No, aquí no, ¿eh? No. Aquí, de hecho, cuando aparece el cadáver del niño, se muestra un fotograma en el que ves lo que ha pasado, pero enseguida te lo quitan. No hay una escena de autopsia, no hay... O sea, a mí me parece que, de momento, lo que yo llevo visto, están jugando más a ser sutiles y a ser sobrios que a ser espectaculares. Vale. Y yo ya te digo, en 3 capítulos que llevo visto, cosas truculentas no he visto ninguna. Vale, sí, está. Ves el cadáver del niño, lo vas a ver, pero ya te digo, es un fotograma bastante fugaz que a lo mejor está 1 o 2 segundos en pantalla. Sí que vas a ver a Terry Mainland, que es el entrenador, en un momento dado pues le vas a ver aparecer pues con la cara un poco ensangrentada y la ropa un poco ensangrentada, pero no algo que te parezca salvaje, ¿no? Entonces yo creo que HBO, quizás por lo que tú has contado del libro y lo que yo estoy viendo, está jugando a otra cosa. Quizás está jugando a ser más sobrio. Yo, sinceramente, no sé cómo va a avanzar, porque ya tú me has puesto un poco sobre aviso y no sé cómo, por dónde va a tirar. O sea, obviamente ya ha empezado a surgir en el tercer capítulo, ya te empiezan a surgir muchas dudas, muchas teorías. Y de hecho es una serie que según termina el capítulo, pues es lo típico que lo apagas y te giras con tu pareja y dices, oye, ¿esto qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo realmente? Porque es cierto que el arranque es un poco como tú lo has contado, ¿no? Juega a que ha ocurrido un asesinato. Todas las pistas, todas las evidencias científicas que recoge la policía apuntan a este tipo, pero es que este tipo estaba en otro sitio en el momento que ocurrió. Y las evidencias de que estaba en otro sitio también están ahí, con lo cual encuentran con que este tío tiene huellas dactilares en el sitio donde estaba a 70 kilómetros y huellas dactilares en la escena del crimen, y no se encuentran explicación y juegan un poco a ese misterio, por lo menos en estos tres primeros capítulos, a ver cómo se desarrolla. Bueno, pues el visitante por aquí, bueno, pues yo creo que dime. Hay algo que es una recomendación de Jim Burke, que no está aquí, pero lo recomienda vivamente. Es una cosa muy breve. Se llama Obsolete, está en YouTube, tiene 6 capitulitos y es un anime brutal. Es un anime de mechas producido para YouTube. Es una producción de YouTube con Bandai Namco y es mermelada de ambrosia. Gran nivel de animación, acción, roboces, y lo mejor de todo es que tiene una historia que lo hila todo. El problema es que son 6 capitulitos de 10 minutos, pero eso es un auténtico gusto. Y que además no es, o sea, quiero decir, o sea, te propone, es más una propuesta que una historia, por lo que yo estoy viendo son situaciones, son escenas. Yo he visto 3 y son, pues eso, momentos así puntuales donde ves acción, básicamente, y ya está. No sé si esto luego se irá conformando alguna narración. Yo no sé cuántos episodios has visto tú, Albert. Yo he visto la serie entera y por lo que parece van a continuar, porque ha funcionado muy bien. Sí que es cierto que son instantes dentro de un conflicto mayor provocado por una intervención extraterrestre muy extraña, pero bueno, la cuestión es que al menos los 2 últimos están hilados y parecen encaminar a algo. Eso sí que te lo digo. Bueno, Obsolete, esto está en YouTube, de hecho lo pusimos en lo de hace poco el link en Twitter, así que si buscáis por ahí en la red social encontraréis pues todos los episodios. Esto está en japonés, lo que pasa que los subtítulos en castellano, con lo cual, pero bueno, la verdad es que no es tanto lo que dicen, sino lo que nos enseñan, o sea, es más de ver que de otra cosa. Bien, cositas por aquí, porque estoy viendo, de todas las cosas que nos están sugiriendo, sale muy a colación más que nada porque acaba de empezar la tercera temporada, vuelve y como que está todo el mundo pues otra vez en ese tema, pero es un poco, creo que ya lo comentamos, no sé si fue en el último Alternativa Loader o yo ya me estoy volviendo loco, pues podría ser que nos estemos volviendo locos en estos tiempos, es lo más del mundo. Hemos hablado de Westworld, lo digo porque mucha gente lo está diciendo, wow, la tercera, digo, macho, si eres capaz de llegar a la tercera, estupendo, gracias por participar. Eres maravilloso, o sea, hay que darle, o sea, alguien tiene que estar viendo esto por fuerza, pero no soy yo el y eso que me vi la primera temporada y dije, bueno, a lo mejor, en la segunda me fundió esta serie y me destruyó la cabeza y dije, se acabó, pero el otro día por curiosidad dije, voy a ver la tercera y era como, ¿por qué se sigue llamando West World esto? Bueno, esto ya tiene que ser Future World, ¿no? Que de algún modo era la secuela de Westworld en películas, ¿vale? Y esto ya del oeste tiene poco que ver. Y además es que entra en un... ¡buah! O sea, yo no soy el espectador de esta serie y respeto mucho a la gente que la vea. Me parece estupendo. ¿De acuerdo? Pero por mi parte, ni una sola oportunidad más. Ni una. Aquí sí que sí. Porque hay cosillas, ha habido gente muy preocupada. Tienes que ver Leftovers y tal. Y bueno, ya al final me la han metido tan por la cabeza que ya voy por la segunda temporada y ya empiezo a ver lo que algunas personas ven. Pero con Westworld lo siento mucho, pero yo aquí ya paso olímpicamente. ¿Alguien la está siguiendo? No, yo me bajé en la primera temporada que no me terminó de convencer, así que con la segunda ni probé. Me pasa un poco como Carbón Alterado, no me gustó la primera y desde luego es un producto en el que no voy a insistir. Hay muchos productos, no digo ni que sea ni bueno ni malo, desde luego ninguno de los dos ha sido para mí. Yo Westworld ni siquiera me acerqué a la primera temporada y la verdad es que luego hablando con varios de vosotros, pues no me arrepiento, ¿no? Así que no sé si al final me dicen que es muy buena, pero esto es lo típico de una serie que tienes que pasar un peaje muy gordo para llegar a lo bueno. Yo creo que no... Por lo menos antes no andábamos sobrados de tiempo para hacer esos ejercicios. Ahora, pues no sé, si esto se alarga, pues quizás sí que se pueda hacer. Pero bueno, yo creo que hay muchos productos para acercarme como para acercarme a esta serie de la que tanta gente me habéis dicho que uf, que hay que comulgar con ruedas de molino. A mí me pasó lo mismo que a ti con la segunda temporada, que me mató a los dos o tres primeros capítulos que no pasaba nada y la dejé y me da mucha, mucha, mucha pereza continuarla. Bueno, pues como ya dije, o sea, Westworld a lo mejor pasa un poquito... Hay muchas series por ahí que tienen sus seguidores con respecto al Altered Carbon. Si es verdad que yo vi la primera, a mí me hizo gracia la primera, pero esta segunda es otro planteamiento distinto, es otro actor. O sea, aquí han puesto a Falcon, aquí al frente de la historia, y aunque el personaje básicamente es el mismo, no debería cambiar mucho la personalidad, pero ha cambiado la personalidad. O sea, yo no identifico este personaje con el de la primera temporada, yo lo siento mucho. Ya no solo que estés viendo a otro tío, es que yo creo que cambia... Está escrito... O sea, ha cambiado la intención. Pero bueno, y si es verdad que... Hostia, me vi dos y es como... No es lo mismo, ¿eh? O sea, parece que sí, pero no es exactamente igual. Ya tiene un algo que me... Le daré una oportunidad más, pero ahora mismo me está aburriendo bastante, así que no sé, lo dejaré... Mira, yo no la he empezado, la tengo en la recámara, sé que algún momento me acercaré, pero lo que sí es cierto que buscando información, lo que sí que he visto es que aquí ya no están adaptando ninguno de los libros de esta saga, que había tres libros, sino que están yendo ya por libre los guionistas, con lo cual a lo mejor ahí es donde está el problema, ¿no? De que de repente ya la construcción de personajes no es la misma y si realmente es otra cosa, pues dices, puf, pues ¿para qué me voy a acercar? Bueno, pues este es el tema. Y además es que le veo otras intenciones, ¿vale? Había una cierta incorrección en la primera temporada que yo de momento aquí no la estoy encontrando. Por alguna razón se ha vuelto sutil y es como, no sé, había cosillas así muy cafres en la primera que la convertían en un producto claramente adulto. Aquí yo no sé si es que en los primeros se están cortando bastante y luego a lo mejor se desmelenan o no, ya veremos, pero me está pareciendo como más, no voy a decir exactamente familiar, pero desde luego... menos incorrecta, por decirlo de algún modo, al menos de momento. Bueno, aquí hay muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios, muchísimas recomendaciones, así que para todos los oyentes, pues nada, pues echar un ojo, porque aquí hay cientos de recomendaciones. Obviamente no vamos a poder comentarlo todo. Hay algunas personas que están... Nosotros queríamos que nos recomendarais cosas. Aquí ya hay gente haciendo peticiones, no era exactamente un hilo de peticiones, pero bueno, de lo que nos... De la mayoría de las cosas que he visto por aquí a Vuela Pluma, pasando muy por encima, creo que hemos comentado casi lo que más veces se suele repetir. Luego hay un montón de cosillas por ahí que son interesantes, pero bueno. Con lo cual, sí es verdad que noto, detecto, que en estos tiempos prácticamente, si no está en los canales de pago, HBO, Disney, Netflix, Prime, es como que está un poquito más fuera del mundo de lo que ha estado jamás. O sea, ya no es cuestión de decir, no, es que te puedes comprar el DVD. No, es que es como si ya hubiéramos reducido todo a una sola dimensión, y es esa. Entonces da la sensación de que... Y todo siempre dentro del terreno de la... De las novedades, ¿no? O sea, de vez en cuando hay alguien por aquí que saca cosillas así que ya tienen un cierto tiempo, pero... Está la gente muy flipada con las cosas así como más recientes, así que... Bueno, seguiremos por aquí porque hay tantas cosas que comentar que lo podemos hacer otra alternativa a Loader en breve y seguir comentando cosillas que nos comentaba la gente. Mucha gente, en cuanto uno ha puesto lo de Terry Pratchett, han venido otros aquí. ¡Sí, Terry Pratchett! Hombre, hacer un monográfico de Terry Pratchett, sabéis de sobra, lo sabéis, que eso requiere tiempo, que es más complicado de lo que parece... Y vamos a necesitar bastante más tiempo para eso, ¿vale? Así que, bueno, yo no sé si hay una ultimisísima. Vamos a ir uno por uno, pero muy rápidamente, sin analizar. O sea, muy rápidamente, ¿en qué os estáis, qué estáis probando ahora? ¿En qué os estáis metiendo? Aunque sea muy pronto para valorarlo y para darle nota. Y luego ya para el siguiente alternativa, Loader, lo comentamos. ¿En qué os estáis metiendo ahora mismo? O sea, en el terreno que sea, ¿eh? A ver, dejarme un momentito porque me ha surgido una cosa, me tengo que marchar y así aprovecho y me despido para que esto no sea muy abrupto. Oye, pues seguir, luego os escucho este trozo. Un saludo para todos los oyentes y perdonadme. Venga, pues nada, Kurz, un saludote. Bueno, pues, ¿y los demás así en qué estáis asomando el hocico, chicos? Yo estoy bajando la pila de lectura, sobre todo, que tenía muchas cosas acumuladas y tenía acumulado un cómic que se publicó ya hace, yo creo que hace ya un par de años, que se llama Frankenstein está vivo, que es de Steve Niles y Bernie Wrightson, y bueno, ¿qué voy a decir? Es una especie de segunda parte de todas esas ilustraciones que hizo del Frankenstein de Mary Shelley. Es la última obra que hizo Bernie Wrightson antes de morir. De hecho, no la termina él, la termina Killy Jones. Y bueno, pues si queréis luego en otros programas pues hablamos un poco más en detalle sobre ella, pero un nivel, lo mejor que he visto de Bernie Wrightson en los últimos años, que la verdad es que tenía un nivel bastante, bastante menor del que muestra en esta obra. Y ya te digo, sobre todo bajando la pila de lectura, que aprovechando el tiempo de este tiempo de confinamiento, pues es lo que toca, yo creo. Albert, ¿y tú? Bueno, yo todavía estoy intentando metabolizar un documental de Netflix, una serie documental que es King Tiger, que no sé si la gente, esto de los documentales de Netflix lo sigue de mucho, pero hay material bueno allí, pero sobre todo si tiene un rato, son 6 capítulos más o menos de una hora, que vea King Tiger, es indescriptible. Habla sobre los zoológicos de grandes felinos en Estados Unidos, que es un problema. Hay 10.000 tigres y leones en Estados Unidos en manos de zoológicos privados, y el problema añadido es que normalmente la gente que está al cargo son unos zumbaos de cuidado. Te explica King Tiger todo esto y te explica algo que acaba siendo el precio del poder de Al Pacino o algo así por el estilo, muy salvaje. Quien tenga tiempo y sobre todo ganas de fliparlo fuerte, que vea eso. Señor Garrido. Pues yo me he tirado por la nostalgia y he empezado a rever una serie que veía yo de niño que está ahora en Disney Plus, que es Gargoyles, y que sinceramente es una serie para todos los públicos, y que hoy en día, a pesar de que ya es del 94-95, funciona muy bien. Tiene una estética muy similar al Batman de Bruce Timm, así que... Bueno, Paco, como siempre, con sus problemas de conexión. Bueno, apuntado bueno, queda. Fíjate, yo cojo el testigo de Paco. La verdad es que Gárgolas yo la vi en su día cuando la echaron en televisión allá por los 90, y es una serie, como dice él, con un estilo muy del Batman animado, muy interesante, y sobre todo que tiene una mitología propia que a mí me parece que hace bastante gracia. Es que es muy, muy buena. ¿Ya te hemos recuperado, Paco? Sí, es una mitología que está muy bien, y además que para ser una serie de los 90 tiene una continuidad que por aquel entonces en las series de animación no se estilaba. Bueno, y esto está en Disney Plus, dices. Efectivamente, están todos los capítulos y creo que están todos doblados, además con un doblaje bastante decente. Bueno, pues yo lo que voy a hacer, yo lo que veréis... Yo leía Los Muertos Vivientes, o sea, lo que aquí se llamó Los Muertos Vivientes, o sea, el cómic de The Walking Dead, que inspiró la serie, de Robert Kirkman. Lo que pasa es que hubo un valle muy grande, después de los acontecimientos con Negan y demás, y después de que a Negan pues un poco lo anularan, que no mataran, digamos que para mí la serie entró en una deriva muy aburrida, y dejé la serie. No obstante, como aquí en casa se leía, no era yo el único que lo seguía, pues se siguieron comprando esos cómics. Y como no hace excesivamente, se acabó la serie, se acabó en los tomos estos que estamos pillando nosotros que publica Planeta, son 32 tomos. No estamos hablando de los super mega ultra omnibus estos tipo Biblia, sino de los tomos normales y corrientes que recopilaban varios números, así 4 o 5 que habían ahí. Son 32 en total. En 32 números, Planeta lo ha finiquitado la serie, y ya que se ha acabado, pues dices, bueno, venga, voy a hacer el esfuerzo de seguir. Todavía no me lo he acabado, pero sí es verdad que retomando la lectura donde lo había dejado, fíjate que lo había dejado en el punto donde empezaba a acelerar, ¿no? Y sí es verdad que, bueno, siempre ha sido un cómic en el que los muertos están por ahí generando problemillas, no puedes olvidarlos, ¿de acuerdo? Eso va de maleantes por ahí sueltos hasta grupitos más numerosos, de ahí pasando a hordas, de hordas a legiones, ¿no? Como en algún momento se llega a ver luego, después en los últimos tramos. Pero realmente los peligros siempre los mayores peligros siempre son propuestos por otros grupos de seres humanos, ¿no? Entonces en el último arco argumental que ya finaliza la serie, sí es verdad que entra un nuevo grupo, ¿de acuerdo? Aquí hemos tenido varios grupos, estaba el grupo del gobernador, digamos así, fue uno de los más importantes, luego el de Negan, bueno, pues ahora entra en juego otro nuevo grupo, y digamos que con sus propias reglas, sus propias historias, su propia mitología, su propia estructura de organización, ¿vale? Y sí es verdad que, bueno, pues estoy en esa recta final. Y yo creo que ya que me he leído todo esto, pues quizá haya que hacerle algún lo de ya, y lo iremos viendo, porque es verdad que no sé la serie cuánto tiempo le quedará, pero si ya el cómic está finiquitado, yo creo que Kirkman estará ya viendo por lontananza al final de la serie también. Con lo cual, yo la serie me niego a verla, porque yo sí que no es un producto para mí, pero bueno, si alguien pues la está siguiendo, no sé si Gitorso la seguía viendo, no sé si alguno de los que está por aquí, pero bueno, a lo que voy. El cómic sí que creo que merece un programa, porque durante algunos instantes, de todas las colecciones que yo tenía abiertas y que estaba siguiendo, durante muchos momentos de estos años que ha durado, que esto han sido un porrón de años, posiblemente era de lo mejor que leía. Que luego sí es verdad que tenía algunas partes así un poquito, porque iba de un pico súper alto a un pico súper bajo, pero bueno, era porque había que ir cogiendo carrerilla, cogiendo inercia, y cuando llegaban los grandes enfrentamientos entre grupos de supervivientes, aquello era tremendo. Y estoy viendo que esto en la recta final se está convirtiendo en una olla a presión, está empezando ya a generarse tensión, y yo espero que el final sea súper mega épico. Ya iremos viendo. Así que ahora que ya se ha acabado la serie, es una inversión importante, son 32 numeracos nada más, mucha pasta, mucho que leer, pero yo creo que sí, en conjunto, ahora leerse todo esto del tirón puede ser algo interesante. Y cuando Kirkman se pone épico es de lo mejor, y en cuanto a relaciones humanas me parece que aquí hemos visto de todo, o sea que yo creo que sí que es un cómic notable, que ahora ya por fin pues me voy a acabar, ya que lo he terminado, porque en un principio el Kirkman decía no, yo quiero seguir con esto hasta el final, esta es la historia de un padre y su hijo yendo de aquí para allá, y yo me quiero morir y que esto siga, o sea, bueno, al final ya se ve que algún día se levantó por la mañana y dijo estoy hasta los cojones de esto, lo voy a cerrar, lo cerró, bueno, pues ya que lo ha cerrado hay que leerlo. ¿Alguien más sigue los muertos vivientes / The Walking Dead cómic? Joder, mira, a mí me pasó un poco lo mismo que a ti. O sea, de hecho, tenía acumulados porque mi mujer seguía comprando los tomitos, esos tomitos de Planeta. Y en un momento dado dije, bueno, como cuando ya se anunció que había terminado la serie en Estados Unidos, dije, bueno, voy a retomarla. Y me leí como desde el número 100 en adelante, pero me falta el último tomito, que no lo pude comprar antes del confinamiento este que estamos viviendo. Y bueno, pues me va a tocar esperar, ¿no? Porque yo creo que hay que esperar y comprar las cosas a los libreros, porque son de los que más están sufriendo. Hay que hacer un esfuerzo y cuando esto termine, pues hacerle las compras necesarias para ver si logramos reflotar, porque si cierran todas las tiendas de cómics, no sé a qué nos vamos a dedicar, lo que nos gusta esto. Pero me pasa un poco lo mismo que a ti, me falta el último tomito. Y ya lo que tú comentas, ese nuevo grupo de supervivientes, esa olla a presión, esa sociedad, cómo se está montando, apunta muy buenas maneras. No sé cómo lo habrá terminado Kirkman, que como tú bien dices, pues un día se levantó y dijo, ya no tengo mucho más que contar, así que voy a cerrar esto. Y mira, yo ahí me apuntaré al carro si al final decidimos lodear esto, pero yo también digo que yo la serie tampoco, o sea, yo la dejé en la primera temporada. La primera temporada no me gustó cómo terminó, y sobre todo con el despido de Darabont, me pareció que esto ya apuntaba a ser un procedimental que dure todo lo que tenga que durar, pero bueno, si Hitor se la sigue viendo, pues ahí tenemos a alguien que nos puede contar cositas, ¿no? Que no sé si la sigue viendo, que yo creo que sí, pero estoy teniendo así de... No lo sé, que no lo cuente él si sí o si no. Bueno, chicos, pues yo creo que ya hemos estado aquí el tiempecito, ya empieza... nos hemos reunido por la mañana, tenemos que comer y esas cosas, y bueno, pues nada, pues hasta otro ratillo, que en estos tiempos, pues hay gente que nos lo agradece bastante. Luego pasará como muchos oyentes así regulares han dejado de escucharnos, porque bueno, digamos que las circunstancias para oír podcast quizá ahora mismo no sean las más propicias, y cuando todo esto pase, que pasará, pues van a tener una lista tal de programas que muchos van a pasar desapercibidos, irán a por lo cenital, digámoslo así, muchos quedarán ahí, digámoslo, como olvidados, ¿no? Pero hay gente que sigue trabajando, que sigue levantando esto, así que, o por lo menos sosteniéndolo, no sé si levantarlo es posible, pero por lo menos manteniéndolo o intentándolo. Y nos lo agradecen más que nunca. O sea, estoy viendo más satisfacción y más agradecimientos que nunca en estos tiempos. Así que para toda esa gente, pues venga, más alternativas y los programas de LODE que se mantienen firmes, eso no hay quien lo hunda. Bueno, chicos, un placer y en breve volvemos a juntarnos. Un gusto. Venga, un abrazo. Saludo. Ya. No, un abrazo, no, un abrazo. No, no, después. No, sí, es una costumbre que tenemos todos, un abrazo no, y un beso menos. Qué obsesión, por favor. Gente sin afeitar por todas partes. Bueno. Aquí el único que se afeita soy yo, ¿no? Sí. Es que luego no puedes comprar cuchillas, seguro que están agotadas en los centros comerciales. Pero si lo hacemos todo mal, tío. Queda cerveza a punta pala y trisquetos y de todo. Joder, yo el primer día que fui a la compra salió un señor, justo porque como te dejan entrar cuando sale gente, si no se llevó dos cajas de 24 de lata de cerveza, dije, este tío va a pasar el confinamiento, vamos, mamado entero. Sí, pero entra dentro de una cierta lógica, ¿no? Te sí, preparas sí. Para quemar Netflix y tal, te tienes que llevar cosas. Pues nos vemos y nos escuchamos, chatos. Venga, vale, pues un saludo desde lejos. Hasta luego, venga, chao. Adiós. Hasta luego. Alternativa Loader, el hijo adoptado de la órbita de Endor.